Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos, Visa Múltiple FM. Domingos, 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos oyentes de la FM. Bueno, ya casi noches. Les saluda Emilio Sánchez. Esto es Visa Múltiple FM. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan el sonido de Dilberto Aponte. Y hoy vamos a empezar en Estados Unidos con una agrupación icónica del soul, un grupo que lleva más de 60 años casi. Unos hermanos que son famosos por temas como It's Your Thing, That Lady, por sus innovaciones dentro del soul. Además, la voz eterna de Ronnie Isley, y en fin, me refiero a los Isley Brothers. Esta es una canción que ellos hicieron por allá por 1975 y es uno de sus grandes éxitos. Se llama Fight the Power. Los Isley Brothers con Fight the Power, algo de funk de los 70 para iniciar hoy en Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora viajando a Canadá también, aunque nos quedamos en Estados Unidos también. Y nos vamos al 2002. Viajamos a Canadá porque este es un tema

Shattered Dreams con Johnny Hates Jazz en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos de nuevo al principios del siglo XXI con un hombre que hoy en día es considerado uno de los mejores guitarristas de la actualidad, un hombre que tiene una música interesante en la que se sienten influencias de pop, blues, jazz, algo de rock también, y es el maravilloso John Mayer, una figura que se dio a conocer con temas como Your Body is a Wonderland, New Light, Neon. Y esta canción siempre me ha gustado, es una canción del año 2003, tal vez una de las canciones con más corazón de John Mayer. Esto se llama Daughters. Señor John Legend con Daughters. Soy Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM, y ahora me va a dar un lujo total. Un disco con el que descubrí una música que cambió mi vida, el disco con el que descubrí la música del maestro Antonio Carlos Jobim.

I'll Be Missing You por P. Diddy, Faith Evans y 112 en honor a Notorious B.I.G. y la canción que, como les dije, es un sample no autorizado de Every Breath You Take de The Police. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1983, una banda que se formó en Inglaterra y que como nombre lleva el nombre de su cantante principal, de Sade Adu. La banda se llama Sade y los demás integrantes son Stuart Matthewman, Andrew Hale y Paul S. Denman. Esta canción de 1984 del álbum Diamond Life es uno de sus primeros éxitos. Se llama Your Love is King. Is king, crown you in my heart. Your love is king, never need to part. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for more. Your love is king. Kisses ring round and round and round my head, touching every part of me. It's making my soul sing. I'm crying out for more. Your love is king. I'm coming up. I'm Day, your love is king. Tu amor es rey. Una mujer talentosísima, la vocalista de esta banda y además divina, absolutamente hermosa, preciosa. La primera vez que yo vi a esa mujer, recuerdo, fue viendo el video de esta canción justamente y quedé impactado de por vida. Nos vamos ahora en Visa Múltiple FM a España y a los 90. A España con un hombre que, bueno, de hecho nació en Panamá, pero más español no puede ser, para decirles la verdad. Vive en México hoy en día,

una canción que hizo parte de la segunda edición de su álbum Laberinto. El disco original es del 95 y esta segunda edición salió en 1997. Les saluda Emilio Sánchez en Visa Múltiple FM. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #NumeralVisaMúltipleFM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, #NumeralVisaMúltipleFM. Me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte y vamos a continuar ahora con un hombre de Inglaterra, una leyenda que no necesita presentación, Sir Paul McCartney. Su siguiente banda después de los Beatles fue un grupo tremendo llamado Wings, que formó junto a Denny Lane y junto a su esposa Linda McCartney, y tuvo muchos éxitos con ellos, mucha música tremenda. Canciones como Band on the Run, My Love, Silly Love Songs, Live and Let Die, Uncle Albert, Listen to What the Man Said, y este clásico que se llama así, Letterman.

En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y estamos oyendo a Just Stone con You Had Me. Nos vamos ahora a despedir en dos lugares, en Nueva York y en París. En Nueva York porque está la música de una obra de teatro de Broadway, un musical maravilloso, los últimos que alcanzaron a estrenar antes de toda esta crisis. Y bueno, todo con la esperanza de que pronto podamos volver a disfrutar ese tipo de espectáculos. El musical es una adaptación de una película legendaria de Baz Luhrmann. Y la película ocurre en París. Me refiero a Moulin Rouge. Esa película siempre se conoció por ser una mezcla tremenda en cuanto a lo musical de clásicos del pop del siglo XX. Y bueno, el musical cogió ese concepto, le añadió más clásicos e inclusive le incluyó algunos éxitos del siglo XXI. Esto es un medley de ese musical, More, More, More. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Edilberto Aponte y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. Broken. Who needs a heart when a heart can be broken? You drive me crazy. You drive me crazy. You drive me crazy.